Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio Latué, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Buenas tardes a todos y a todas quienes están ya sintonizando Radio Latué a través de patagonialibre.org, ¿cierto? Ya en nuestra nueva modalidad online, les damos la más bienvenida. Vayan arrimándose a los mates, vayan ahí juntándose con la familia, compartiendo la página para que nos sintonicen. Y también saludamos a todos los compañeros quienes nos retransmiten en el norte, en el continente, como se dice, a Radio Curruf, a los amigos del Radio Pirata, a la Radio Placeres, ahí a Reñaca Alto también, que hay una, a la Radio Trapananda, que también nos está transmitiendo en este nuevo formato, y la Radio Tamara también, que nos está retransmitiendo, como ya decía, en este nuevo formato online. Para el día de hoy, 10 de enero ya llevamos, estamos en octubre, según los días, los primeros días de enero. Les contamos que ayer se mandó una nevazón aquí en Coyhaique, así que ahí nomás estamos con el verano. Para el día de hoy ya estamos en Caja de Pandora, como ya saben, este es un programa editorial de Radio Latué. Estamos felices de tener ya nuestro programa número 33. Tenemos hartas cosas que contarles que van sucediendo aquí en la región, así que atención. Hola, hola. Aquí estamos nuevamente transmitiendo para todos ustedes en Radio Latué, Caja de Pandora, programa número 32 ya. 33 llevamos, muy felices de estar nuevamente con ustedes. Dándole aquí en los hechos noticiosos, analizando un poco lo que va pasando, cómo se va presentando el acontecer y analizándolo. Así que todo muy bien, felices, con un poquito de sol por fin en este Coyhaique que ha costado que llegue el verano. Saludamos a todos nuestros amigos y amigas que nos apoyan y que nosotros los apoyamos también. Saludo a todas las ondas libres que cursan, surcan el territorio latinoamericano. Menos mal que no estamos en Chile. Eso, dejarlo en claro. Estamos en la Patagonia rebelde, en la Patagonia indómita, que no se baja ante las mineras. Y que aquí estamos, una vez más. Caja de Pandora, con harta información, hartas cuñas, y sí que vamos adelante. El primer tema que nos gustaría compartirles es el reciente encuentro de los Pueblos Unidos por el Agua. Este encuentro se realizó el día 5 y 6 de enero en la localidad de Los Antiguos, que esto queda en Argentina, al otro lado del Alambre, ahí por la zona de Chile Chico, hacia Argentina. Este encuentro tuvo como objetivo poder visibilizar estas problemáticas ambientales del territorio patagónico argentino y chileno, generando soluciones colectivas a través de la conversación, reflexión y puesta en común y la acción. Bueno, esta invitación llegó a la red regional por No Más Mirar a la Patagonia en el contexto de la situación que está sucediendo en esta zona y que le hemos ido comentando hace harto rato ya toda la arremetida minera en la región. Así que nos vamos a ir a una entrevista, vamos a hacer una entrevista en vivo aquí con una compañera que pudo asistir a este encuentro y que nos cuente más o menos qué les pareció, porque ¿qué le pareció este encuentro? ¿Cuántas localidades llegaron, tanto de Argentina como en Chile, desde Chile, y todo lo que respecta a ello? Bueno, estamos aquí con una compañera, parte de la Red Regional por una Patagonia Sin Más Mineras, quien nos va a contar un poco de la experiencia que se vivió en Los Antiguos. Claro, cuéntanos un poco cómo fue lo que a lo que asistieron, de qué se trató. Eso. Hola a todos. Sí, bueno, el fin de semana se realizó un encuentro llamado de los Pueblos Unidos por el Agua, en Los Antiguos, el cual se realiza desde el 2015 y que lo que busca es generar como una reflexión colectiva respecto a la problemática del agua en distintos territorios. Carito, hola. Decían que este es el tercer encuentro por el agua. ¿Es primera vez que se hace como la modalidad binacional o siempre ha sido como apañando e invitándole a la zona de aquí de la región? Lo que yo entiendo es que es un encuentro de una convocatoria abierta para todas las organizaciones e individualidades que estén comprometidas con la lucha por el agua. Y bueno, como se ha realizado esta sede de ocasión de Los Antiguos, también ha habido participación de colectividades de Chile Chico. Así que, bueno, la idea también es generar una reflexión colectiva y conjunta de que trascienda en realidad las fronteras, porque sabemos en realidad que las fronteras son un invento y que en realidad la problemática es común, es compartida. ¿Qué problemática a grandes rasgos es la que más se podían ver? Porque vemos que se encuentra la arremetida de la minera, ¿cierto? Pero ¿existen otro tipo de conflictos ambientales que se encuentran allá? Sí, bueno, desde Caleta Olivia, por ejemplo, nos contaban que tenían grandes deficiencias con el tema del acceso al agua. No contaban con agua potable regularmente, porque es una realidad que también se ve en el norte de Chile, ¿cierto? Que también sabemos de las condiciones en las que viven muchas personas que no pueden, digamos, tomar un vaso de agua desde las llaves de sus casas. Y bueno, eso, el tema de la contaminación, del agua, el tema de los basurales, que también afecta la calidad del agua. Y una cosa interesante, igual que se evidenció, por ejemplo, fue que el lago Chelenco, que nosotros sabemos que está siendo contaminado por relaves, que están ahí desde hace decenas de años, también está siendo contaminado en el lado argentino. Entonces, se vio la necesidad en realidad de hacer una revisión igual conjunta de las problemáticas que afectan las cuencas hídricas, porque hay mucho desconocimiento de lo que pasa de un lado y del otro, pero el agua es la misma. Claro. En el fondo se está compartiendo el mismo cuenca del lago Chelenco y es desde aquí en donde se quiere instalar varias empresas y proyectos mineros, ¿cierto? Claro. Sí, justamente. Entonces las poblaciones que están afectadas no solamente se pueden circunscribir a las naciones supuestamente donde se instalan esos proyectos y donde se ejecutan, sino que hay que hacer una evaluación más compleja de los impactos de esos proyectos. Como para finalizar, ¿qué acciones se van a llevar a cabo de aquí en adelante? Porque me imagino que pudieron evaluarlo también, si es que sacaron algún comunicado, tengo entendido, para poder leerlo en un ratito, ¿cierto? Y cuéntanos más o menos a qué se llegó como para sacar conclusiones. Sí, bueno, a grandes rasgos, lo que concordamos todos es que lo más importante es que nos informemos, nos autoeduquemos, porque en realidad no podemos confiar en instituciones públicas, sabemos la manera que actúan con complicidad con las empresas, las corporaciones extranjeras, no podemos tampoco confiar en esas empresas, en la información que entregan, y solamente en realidad vecinos, informando a los vecinos y velando por la no sé, por el cuidado de del agua, es lo que más tiene sentido, pues, lo que más no hace sentido. Entonces, la idea es esa, pues, seguir informándonos, si como estar atentos a lo que ocurre en distintas partes y eso, posicionar los temas, posicionar el tema de manera permanente, visibilizando otras aristas de los problemas, porque muchas veces se ocultan cuando, no sé, todo queda circunscrito al tema del trabajo, por ejemplo. Entonces, también eso, como seguir luchando y resistiendo, eso fue lo que se conversó, digamos, en lo que consensuamos. Mm. Vale. Bueno, muchas gracias por tu disposición. Vamos a estar igual atentos aquí para poder informar a través de la red, de la radio también, para que esta situación igual se siga difundiendo y que la gente se empiece a informar que no, el problema no está solamente en las localidades de la región, sino que trasciende a otros territorios. Entonces, es re importante mantenernos informados y darnos cuenta de lo que... Exactamente. Muchas gracias, Caro, y ahí vamos a estar en contacto. Bueno, ahí estábamos con la compañera que pudo asistir al encuentro. Bueno, y la entrevista ya estaba bastante clara, y qué bueno que se esté dando esta instancia de información y de reunión entre diferentes territorios, porque en el fondo son las mismas empresas y los mismos personajes que quieren venir a saquear la tierra. Y en el fondo quienes salen perjudicados en una primera instancia siempre es la gente, siempre es la biodiversidad, el suelo del lago, ¿cierto? Las napas, todo, y eso va directamente a nosotros también. ¿Qué es importante el unirse? Qué importante es el conversar estos temas, juntarse, y como bien decía la compa ahí, sabemos que las fronteras son un invento de los estados, que es un invento para mantenernos separados y separadas, y no hacerle caso a eso, o sea, no quedar en que, oh, yo soy de la Patagonia chilena, yo soy de la Patagonia argentina, y no me junto con el resto, porque soy patriota y todo ese discurso de la derecha, así que todos mis respetos y todo el apañe a la gente que se está uniendo, que está conversando y que están tomando acciones, ya saliendo de la zona de por ejemplo, esta es mi región y para allá no me interesa. Hay cosas que están pasando todos los días en Esquel, en Pico Truncado, situaciones de toda una vida frente a las petroleras, toda una vida sin poder tomar agua. Nos contaban por ahí los compas de Pico Truncado que el agua ya es malísima, tienen que, hasta para tomar mate, tienen que comprar el agua, y tenemos que aprender de eso y anteponernos a la situación, pues. No podemos esperar que quede la cagaca para empezar a preocuparnos por el agua. Es un tema recurrente que hemos tocado en varias ocasiones aquí en el programa, y el agua es un elemento vital que no podemos desperdiciar y no podemos regalar. Así que eso es muy importante recalcar, y la felicitación ahí a los compas y a las compas que se están uniendo. Vamos a ir a escuchar una cuña respecto a este mismo encuentro que se generó por las compas que fueron para allá. Vamos a escuchar sobre una conversación con los organizadores y organizadoras del tercer encuentro de los pueblos unidos por el agua. Así que vamos a la cuña y ya volvemos para seguir comentando todo esto y muchos otros temas más en Radio La Tué. Caja de Pandora, la revista editorial de la Radio La Tué, y donde llevamos a la conversación temas importantes y mirados desde una óptica crítica hacia el sistema y la devastación. Vamos y volvemos. En el 2013 realizamos el primero y en el 2015 el segundo. Y bueno, la idea era también como reactivar esto que estuvo dormido durante 3 años. Y el objetivo principal era convocar y autoconvocarnos a trabajar en forma conjunta con todas las organizaciones del territorio chileno-argentino y ahora un territorio sin frontera, el cual definimos como colectivo de trabajo, y tratar sobre las distintas problemáticas socioambientales que nos interpelan como unidad. Uh-huh. Los dos primeros encuentros, ¿nos puedes contar un poco quizás cuál fue la génesis de este movimiento? Tal cual. Bueno, acá en Los Antiguos estábamos como reunidos en una asamblea de amigos por el lago Buenos Aires, realizamos diferentes acciones y en octubre del 2012 decidimos hacer en forma conjunta con nuestros hermanos chilenos un abrazo simbólico en el río Genimeni, y desde ahí, desde ese primer encuentro, nos pareció sumamente oportuno que nos pudiéramos seguir reuniendo, y por eso como que nos autodefinimos Pueblos Unidos por el Agua. Y desde ahí, desde esa idea, comenzamos a trabajar sobre estos encuentros. Uh-huh. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que crees que se obtuvieron de este encuentro, de esta oportunidad? Primero decir que toda la planificación de este encuentro la hemos cumplido, y realmente estoy sumamente feliz, emocionada por ello. Y nada, recibir a gente de varias localidades, y creo que trabajar colaborativamente, pensar juntos, reflexionar juntos, ha sido, me parece, la dinámica que nos ha llevado estos 2 días, sábado y domingo, a poder sentarnos a conversar, a definir, a escucharnos y a hacer empatía entre unos y otros para lograr entender y qué nos está pasando como sociedad o como comunidad con esto de que el Estado está interfiriendo sobre nuestra vida, ¿no? Y nos está robando no solo los bienes comunes de nuestra pacha, sino que también nos está matando a nosotros con las distintas acciones que está realizando. Uh-huh. Y bueno, para las personas que nos escuchen, ¿se puede comentar qué estrategia se decidió, digamos, seguir como colectivo a partir de este encuentro? Dale. En primer lugar, trabajar sobre el tema de reconocer a nuestra agua como sujeto de derecho, y para ello, bueno, vamos a realizar distintas acciones para lograrlo, ¿no? Después trabajar colaborativamente hacia el interior de este colectivo en forma transparente, con el tema de la comunicación, la información, y tratar de que los las acciones sean totalmente horizontales y podamos activar en cada una de las localidades como organizaciones individuales, y después como en forma colectiva con esto, valga la redundancia, con este colectivo que hemos formado ahora en estos días. También estar en permanente alerta y movilización frente a todas las acciones que realice el Estado, y nada, No recuerdo ahora exactamente cuáles son las otras acciones, pero bueno, como las principales. Y bueno, el próximo encuentro se va a realizar en Rawson, ¿tiene fecha por definir? Sí, tal cual. Nos pareció sumamente importante, ya que 3 años se hizo acá en la localidad de Los Antiguos, que este encuentro vaya caminando hacia distintos lugares donde las personas puedan nutrirlo, ¿no? Potenciarlo a este encuentro para enriquecerlo mutuamente. Y bueno, nada, creemos que siempre hay aportes significativos o otras miradas que pueden enriquecer. Bueno, ahí estaba el audio de la entrevista que se le hizo a una de las organizadoras que asistió al evento. Me parece que ella era de Los Antiguos también, así que aguante para ello. Ahí más o menos nos contextualiza y nos complementa también la información que acabamos de tener en el contacto telefónico. Entonces, para darle más importancia a este encuentro que se llevó a cabo en esa zona. En paralelo a esto, me gustaría leerles la declaración que salió de este movimiento, de este encuentro, no este movimiento, este encuentro en esa zona, que en el fondo fueron como las conclusiones que pudieron, me imagino, juntar en ese momento y poder realizar esta declaración. Dice así, a ver, en estos días reunido en el tercer encuentro, luego de una jornada de debate, se gestó de forma asamblearia un documento que compartiremos a continuación. Lo invitamos a unirse en esta lucha. Los Antiguos, 6 de enero del 2019. En la localidad de Los Antiguos, nos reunimos en las organizaciones abajo firmante de la jornada, los pueblos unidos por el agua de la Patagonia. Los días 5 y 6 de enero para debatir sobre la importancia del agua para la vida en todas sus formas, considerando que el agua es transversal a todas las problemáticas socioambientales que nos aquejan e interpelan, reconociendo la importancia de organizarnos para lograr el libre acceso al agua, construyendo un colectivo que está en permanente resistencia frente al saqueo, el extractivismo, la criminalización de la lucha y la protesta, la esclavitud institucionalizada, el colonialismo, neofascismo, capitalismo que nos somete diariamente. Como pueblos unidos por el agua, nos comprometemos en su defensa y en promover nuevas formas de comprender su relación con la naturaleza. Este colectivo en construcción está formado por individualidades y organizadores de Chubut, Aysén y Santa Cruz. Nos posicionamos como un colectivo autónomo, sin vínculo partidista, con enfoque crítico, democrático y autogestivo, propositivo y un ejercicio político permanente para desarrollar una comunidad alternativa. Nuestro propósito fundamental es demostrar que es posible trabajar de manera colectiva, fortaleciéndonos desde nuestras diferencias. Este colectivo reconoce una memoria histórica de lucha y de vida que nos vincula y nos seguirá vinculando de aquí en más. Denunciamos la complicidad del Estado con las corporaciones, la falta de garantía en las políticas ambientales, la vulneración de nuestros derechos, la justicia imparcial y la conveniencia de parlamentarios que ejercen su poder de legislar en beneficio de las multinacionales transnacionales explotadoras. A su vez, en perjuicio del bienestar de las comunidades incumpliendo las leyes de preservación en pos de las generaciones futuras. Repudiamos la naturalización del empobrecimiento de comunidades, la miseria, la contaminación y la instalación de zonas de sacrificio amparadas por ambos estados. Funcional a la lógica abusiva del poder de saqueo, de la avaricia exacerbada, individualista detrás de los intereses del capital. Nos autoconvocamos a un trabajo articulado, solidario, fortaleciéndonos y creando estrategias en distintos niveles que nos permitan pasar colectivamente de la reflexión a la acción concreta en defensa del agua a través de la defensa del agua como sujeto de derecho, no porque provee, sino por su no por lo que provee, sino por su significado intrínseco. Para ello, realizaremos acciones concretas que tengan relación con nuestras cuencas compartidas y no compartidas, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance. la generación de redes de comunicación y unión, transparentes, colaborativas, manteniendo la fluidez al interior de nuestro colectivo. El desarrollo prioritario de procesos de autoformación, educación popular desde el arte y la cultura. El permanente monitoreo popular, serio y científico del estado de las cuencas hídricas que queremos proteger. La generación horizontal de insumos que nos permitan fundamentar y aunar esfuerzos para comunicar e informar a través de diferentes acciones las problemáticas del territorio. El fortalecimiento de los vínculos de resistencia solidaria con los pueblos originarios reconociendo luchas comunes. Las acciones necesarias que frenen las apetencias y ambiciones de los intereses económicos que pretenden adueñarse del bien que representa el agua y su proyección hacia los campos de hielos patagónicos y lo que significa la Antártida, así como también todos los dispositivos de saqueo institucionalizado, como el IRSA, tratados binacionales, megaproyectos, etc. La reafirmación de nuestro reconocimiento y respeto hacia la sabia cosmovisión ancestral de nuestros pueblos originarios y el derecho a su autodeterminación, honrando su aporte enriquecido para vivir de manera sustentable y en equilibrio, comprometiéndonos en el cuidado de nuestra madre tierra. La creación de comisiones de trabajo articuladas, favoreciendo y valorando el aporte de cada organización, sin importar la distancia geográfica, ya que nos une como bandera de lucha la defensa del agua como bien común y el libre acceso a ella como un derecho humano y de toda forma de vida. Nos declaramos en permanente estado de alerta y movilización ante cualquier amenaza que afectará la vida de nuestras comunidades. Organizaciones, firmantes, Comisión Justicia y Paz del Vicariato Apostólico Aysén, Agrupación Vecinos Patagónicos Caleta Olivia, Pueblos Unidos por el Agua, Los Antiguos, Red Regional No Más Mineras en la Patagonia, Región de Aysén, Vecinos Autoconvocados No a la Minería, Perito Moreno, Foro Social y Ambiental de la Patagonia, Comodoro Rivadavia, Movimiento Patagonia Libre, Vecines Autoconvocades de Comandante Luis Piedrabuena, Movimiento de Afectados por Represas Latinoamericano, MAR, Modatima, Zona Sur, Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, Asamblea Ambiental, LA, Unión de Asamblea Ciudadana Chubutense, Asamblea de Vecinos, Rawson, Playa Unión por el No a la Mega Minería. Ahí teníamos un poco las declaraciones o las conclusiones a las que se llegó en este encuentro por la defensa del agua. Creo que es súper interesante lo que hacen ahí, la reflexión en torno al agua como un sujeto de derecho, que es una figura o una visión totalmente contraria a lo que se plantea o se realiza en Chile, donde el agua no es un sujeto de, no es un bien sujeto de derecho, es un bien comercializable, es un bien material que tú puedes transar, vender, regalar o comprar. Entonces ahí hay un cambio de paradigma bien interesante. Y lo otro que encuentro que me llama bien la atención es el hecho de plantear que las agrupaciones, las organizaciones, las comunidades deben ser guardianes de estas cuencas y por lo tanto un poco tomar ciertas herramientas para poder darle protección a estos lugares. Y creo que eso es un principio claro y directo de autonomía que es súper importante. Donde los vecinos, las vecinas dejan de ser un ente tan pasivo que puede opinar pero no llega hasta ahí y entra directo a la acción, y es un poco lo que nos han enseñado, lo que nos han mostrado los compañeros y las compañeras de Cisne, que están haciendo eso, están organizándose, están monitoreando el río, están tomando ciertas herramientas que normalmente están o en las élites académicas, como puede ser los científicos, las científicas, y la toman, la hacen un elemento de la comunidad para el bien de la comunidad y la protección de la cuenca. Es un poco como monitoreos populares del agua, una cosa así me imagino, y está súper bien. Les aplaudo y mis más grandes respetos para ellos y ellas. Así es, quedó todo muy claro. Aguante para todos y todas quienes están luchando. Aguante para la red también de aquí Antimineras, que se está moviendo a paso lento, pero con grandes miras hacia el futuro, para darle cara a estos lesos que se quieren venir a instalar para acá. Nos vamos a un tema musical, compa, y luego... Ah, nos vamos a la cuña final, que en el fondo habla desde el movimiento Patagonia Libre, de una compañera que viene desde Piedra Buena. Nos cuenta más o menos su visión, etcétera. Y luego de esto nos vamos a un tema musical para volver ya al segundo bloque de Caja de Pandora por Radio Latue, patagonialibre.org. No dejes de compartir la página, las noticias que van actualizándose y todo este medio autogestionado y hecho con mucho amor. Y nos vamos a esta cuña. Compañera, su nombre y su organización. Silvina Comachi, del Movimiento Patagonia Libre. Soy de Piedra Buena, Santa Cruz, Argentina. Hoy día, bueno, tuvimos un encuentro que sí. Es de los pueblos. ¿Cuál sientes tú que es la principal eje o el punto que hoy día nos convoca a este encuentro, donde participaron localidades argentinas y chilenas, principalmente de la Patagonia? Y lo que nos está uniendo principalmente es la defensa del agua en pos de las futuras generaciones, debido a las problemáticas que nos están atravesando en este territorio patagónico, las cuales son de saqueo de todas las bondades de la madre tierra, teniendo en cuenta que no son recursos naturales, sino bondades de la madre tierra, las cuales debemos utilizar dentro de todo en equilibrio, para poder preservarlas para las futuras generaciones. Entonces creo que ese es el objetivo o el eje principal por el cual nos encontramos reunidos hoy. ¿Cuál consideras tú que podría ser una estrategia para hacerle frente a toda esta invasión política, corrupta, extractivista, empresarial? Entendiendo que, una, las leyes no están hechas para nosotros, no, nunca han sido hechas, entendiendo también que ellos tienen el poder, las armas y todo, pero sin embargo que nosotros contamos con una herramienta que es la conciencia. Entendiendo todo eso, ¿cuál crees tú que puede ser una estrategia que podríamos impulsar desde la Patagonia para hacerle frente a todo este capitalismo extractivista? Bien, como dijiste, desde la conciencia, y lo más importante es el poder de la palabra. La palabra, siempre que sea utilizada a través de la autoformación, de capacitación, información, difusión, porque primero debemos saber cuál es el problema de raíz para poder tratar de comunicar a las demás personas por qué estamos en contra de actividades extractivistas y cuáles serían las soluciones posibles, porque si no caemos en el rótulo de que somos ambientalistas, que decimos el no por el no y que no queremos el progreso. Pero la palabra progreso, ¿qué significado tiene, no? ¿El significado que le quieren dar las corporaciones o el significado que debería ser para el común bienestar de toda la ciudadanía y de las futuras generaciones? Entonces yo creo que el poder de la palabra a través de la formación y de la educación es lo que tenemos como fuerte. Lo último que me gustaría pedirte es que envíes un saludo para la gente del sur de Chile, que igual está recién empezando. O sea, hay minería ya instalada, pero... Recién está empezando un proceso ya de una cuestión macro, porque se veía pequeño, pero ahora se viene toda la arremetida, y ustedes con la experiencia que ya tienen como Argentina, que admiramos mucho la lucha, un saludito para allá para darle fuerza a la gente que todavía está medio desesperanza que no se puede hacer la arremetida contra la minera. Bueno, lo que les puedo decir a los hermanos y hermanas del otro lado de la Patagonia es que no se den por vencidos, que aún instalados proyectos mineros hay que sembrar la semillita de duda de duda y de cuestionamiento en los niños, en las niñas, que son quienes van a tener el poder y en quienes podemos dejar este legado de luchar y defender nuestra madre tierra. Así que la fe es lo último que se debería perder, y si nosotros perdemos la fe, entonces ¿qué dejamos para los niños y niñas de la hora? Si a ellos no les sembramos esta pizca de duda, de tratar de informarse y que utilicen la palabra y el movimiento social como formas de manifestarse, entonces deberíamos abandonar la lucha, pero no hay que... Ya, volvemos a nuestro segundo bloque ya de Caja de Pandora por la 93.5. No, por patagonialibre.org. En este segundo bloque nos gustaría tocar y solidarizar también con los compañeros que le han reventado en distintas ocasiones sus medios de comunicación y casa y de estudios radiales. Hemos enterado, me parece que desde ayer, ya antes de ayer, la situación de las radios comunitarias en Brasil, que por la situación ya sabida de que está Bolsonaro, cerró 130 radios aproximadamente, que son radios comunitarias de los distintos pueblos. Y por otro lado, aquí al otro lado del alambre, en Argentina, hubo también una situación en la radio FM Alas de Esquel, quienes también sufrieron un ataque cobarde de parte de desconocidos que están en contra del trabajo que se está haciendo allá. Y también ellos nos comentan, tuvimos la oportunidad de poder comunicarnos con ellos y nos comentan que vienen teniendo una persecución ya de hace varios años. Esta es una radio comunitaria que es bastante conocida en la localidad de Esquel y ya vienen con una persecución sistemática. No sé si por ahí tengo algo que... Así es, lamentablemente no es primera vez que reciben ataque la gente de Alas FM, una radio bastante emblemática para el sector, ya que fue una de las pocas que pudo hacer el seguimiento mientras Santiago Maldonado estaba desaparecido y su posterior asesinato. Entonces es importante recalcar, apoyar y darle difusión a lo que está pasando con los medios libres, con los medios comunitarios, con los medios alternativos que no se someten a la hegemonía comunicacional como todo el resto de medios burgueses. Entonces claramente se está molestando, claramente lo que se está diciendo le está incomodando a la gente que está en el poder. Por algo está sucediendo lo que están haciendo, al igual que Bolsonaro en Brasil, y todo esto es lamentable. Bueno, acá en el sector, al otro lado, al lado oriente, occidente de la cordillera de los Andes, la situación no es muy distinta tampoco. Siempre hemos sido perseguidos, siempre hemos sido buscados a través de una ley, y entonces no creemos que no es justo lo que está pasando, y por lo tanto también le damos cobertura y le damos voz a esa gente que en el camino de tratar de hacer algo distinto por nuestras humanidades se la empieza a perseguir. Entonces vamos a escuchar el audio que nos ha mandado la gente de allá de FM Alas para que nos vayamos enterando un poco de la situación y ya vamos comentando. Hola, mi nombre es Esteban, soy integrante de FM Alas, una radio comunitaria de más de 32 años aquí en Puelmapu, en el Bolsón, en la comarca andina del Paralelo 42. En principio, saludar a todos los compañeros y compañeras y a toda la red de medios de los pueblos y a las personas que están escuchando. Queríamos contarle que hace unos días atrás, el 1 de enero de 2019, cuando estábamos llegando a la radio para tener nuestra reunión semanal en horas de la tarde, nos encontramos con que habían roto un vidrio, habían forcejeado una reja, habían intentado entrar a la radio con una barreta, entendemos. La puerta fue forcejeada, la ventana también, intentaron ingresar, pero bueno, sonó la alarma, entonces por eso entendemos que se fueron. Sin embargo, lo que queremos comentar, más allá de este hecho último puntual, es que entendemos que esto está proviniendo de, o se da en un marco de distintas hostigaciones y persecución que se da en todo el territorio, no solo a pueblos originarios y a militantes, sino también a las emisoras comunitarias, alternativas y populares. desde hace un tiempo a esta parte, en nuestra labor periodística, denunciando los negociados con la tierra, con el agua, del loteo pretendido por Joe Lewis, de las distintas avanzadas que hace Benetton sobre el pueblo mapuche. En distintas circunstancias nos hemos encontrado con distintas formas de amedrentamiento y de hostigamiento hacia la radio. Hace ya 2 años recibimos un mensaje amenazante que nos decía de que iban a prender fuego la radio. Luego, con la desaparición de Santiago Maldonado en el 1 de agosto del año pasado, perdón, de 2017, nos encontramos con distintos mensajes, algunas pintadas en la radio y después mensajes directos hacia integrantes del colectivo amenazándonos y dando a entender de que estaban haciendo seguimiento de nuestras actividades. Sí, hicimos todas las denuncias pertinentes en cada caso, pensamos la querella, la investigación judicial, pero no avanzó mucho más. Y luego, hace unos meses, ya a principios del año 2018, cuando tuvimos que mudar la radio y empezamos a construir nuestro espacio, nos intentaron prender fuego los cimientos de la radio. Eso sucedió en marzo del año pasado, allí donde nos intentaron prender fuego, una de esas formas tan trágicas y comunes que se suceden también aquí en la comarca. Ya han prendido fuego 2 radios, o entendemos, sospechosamente se ha prendido fuego, pero entendemos que tiene que ver también con esta persecución política a aquellas emisoras y medios que dan otro tipo de mensaje y hacen otro uso del derecho a la comunicación. No obstante esto, lo que nos está pasando y las distintas formas de amedrentamiento que nos están llegando, sabemos que vamos por buen camino, que estamos dando una batalla difícil, pero felices de cualquier manera de poder contar con FM Alas, de poder contar hoy con un espacio propio, de estar construyendo un nuevo estudio, de estar construyendo una nueva radio, un centro cultural. Estamos muy contentos y contentas por todo eso, sin importar cualquier intención que tengan de amedrentarnos. Vamos a seguir adelante en la lucha, acompañando a todas las personas que somos oprimidas por este sistema hetero-winca patriarcal. Y aquí estaremos ejerciendo nuestro derecho a la comunicación con el micrófono abierto y al aire. Les mandamos un saludo muy grande a todo aquel territorio y esperamos encontrarnos y vernos más seguido y compartir más información entre todas las voces que habitan el Gualmapu. Un saludo grande y hasta pronto. Bueno, ahí estaba la declaración del compañero de El Bolsón. Debo rectificar esa información porque le mandé que era de Esquel. Es súper cuático cómo están persiguiendo a los medios de comunicación. Es terrible lo sistemático que es, sobre todo en ellos que, como comentaban, le han quemado en diversas radios comunitarias que han sido quemadas, han recibido amenazas directas. Y bueno, dentro de las conclusiones que se puede sacar es que finalmente están llegando, están haciendo súper bien la pega los cabros, po. Están haciendo bien la pega porque en el fondo están siendo la piedra en el zapato de los locos que no quieren que se sepa la información, po. Entonces, por algo los quieren callar, por algo quieren que se destruya este medio de difusión y todo el aguante para ellos, porque en el fondo son la voz de los que no tienen voz en muchas ocasiones. Algo más que quería complementar al Bolsón es que también, aparte de los hostigamientos policiales, o sea, a las radios comunitarias, también hay hostigamiento a las personas. Tengo 2 contactos de Tomás, ya no tengo su apellido, pero de 2 compañeros, Tomás y Diego, que también fueron, ellos iban caminando a 1:12 del uno fue a la 1 del día, a lo cual la policía llegó, lo agarró, lo metió en un furgón policial, le pegó y lo dejó y lo dejó suelto a orillas del cerca del río Lago Puelo. Y lo mismo pasó con Tomás, que también se devolvía a su casa a las alturas de las 10 de la noche. También un carro policial con patente camuflada lo agarró, lo tomó, lo golpeó y lo soltó. Y son cabros que en estos momentos están solidarizando con allá con los Peñi, están solidarizando con la radio. Entonces hay un fuerte hostigamiento policial y bien camuflado, bien así fuerte dentro, porque quemarlos, amenazarlos también es... Y ya a viva voz se sabe que es la policía, o sea, Macri lo está respaldando, el gobierno del Chubut lo está respaldando. Entonces la lucha es realmente súper complicada para ellos y realmente lo que quieren es intimidar, po. Así, por ejemplo, ahora los cabros no pueden salir solos, po. Si no es porque eso, ese día no iban acompañados de otra persona más que los vio cuando los agarraron y se pudo dar aviso a la comisaría, al pueblo, a solidarizar para que los soltaran. Tal vez hasta si hubieran ido, si hubiesen estado solos, tal vez los hubiesen matado. Entonces, por eso comunicar estas cosas y nada, pues mucho odio, sobre todo más odio a la policía. Así es. Para que igual esto es un poco un llamado de atención a todos, a nosotros mismos, de que de repente pecamos un poco como de individualistas y no miramos lo que está pasando allá, pues hay hartas cosas que están sucediendo en ese sector, Esquel, el Bolsón, todo lo que es la comarca ahí, el pull-off en Resistencia, de Cuchamen, están sucediendo cosas, la policía hace y deshace como quiere y no podemos hacer la vista gorda, bo. No podemos quedarnos mirando qué lindo es el cerrito, qué bonito es el paisaje y ya está, ¿cachai? Están pasando cosas, están matando gente, están hostigando a líderes, a lideresas, están atacando los medios de comunicación que son del pueblo, los medios de comunicación que no le compran a los burgueses, ¿cachai? Entonces, solidarizar y llamar a que apoyar a toda esta gente, bo, apoyarnos entre nosotros, si al final estamos aquí todos los explotados y no van a venir los burgueses a ayudarnos a prestarnos ropa, ni la policía va a decir, ¿saben qué? La cagamos y no lo vamos a hacer nunca más. Esa es su forma de operar, para eso están creados ellos. Perros falderos de los empresarios, Benetton, le prestan ropa a Benetton, pues, ¿cachai? Entonces, por ahí va la cosa. Yo quería agregar algo más sobre Brasil, que también hablaron de las radios comunitarias que fueron allanadas, que es un comunicado que dio una noticia que encontré hoy día. Buen día, Brasil. Yo no quería acordar de este delito, pero lamentablemente es así. A una semana del nuevo gobierno de Bolsonaro, han muerto 19 indígenas y un bebé. Han sido asesinados por este circo macabro que solo está mudando y poblando la población. Continúa con la misma maldad y ambición sin escrúpulos. Y cada vez es peor. El año pasado han muerto 27 personas, entre indígenas y líderes de movimientos sociales. Y también han sido parte de esta masacre macabra. Estamos al frente de un genocidio. Ahora solidarizar, no más Bolsonaro, gobierno asesino Brasil. En esta misma línea me gustaría comentar que quien mandó a cancelar la licencia de las 130 radios comunitarias que existen en alrededor de todo el país fue el exmandatario Michel Temer, que era el expresidente, y lo hizo, claro, y que lo hizo antes de que Bolsonaro tomara el poder. El día antes de irse mandó a votar las radios. Uh-huh. A continuación vamos a escuchar un audio al respecto de esta noticia para poder entender mejor la situación que está pasando en Brasil. El ex ex-mandatario brasileño Michel Temer canceló la licencia de cerca de 130 radios comunitarias en diversas regiones del país el último día de su gobierno. Las entidades representativas del sector criticaron la medida y señalaron la ausencia de debate público sobre el tema. La decisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones fue publicada en el Diario Oficial de la Unión el 31 de diciembre, un día antes de Michel Temer entregar la banda presidencial a Jair Bolsonaro. El representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Brasil, Pedro Martins, afirmó que se tomó la medida sin realizar ningún debate con la sociedad y que el ministerio no aclaró los motivos que llevaron a la decisión. Para él, la medida configura una persecución, una mirada distinta para ese sector que representa la voz de las comunidades. En una nota divulgada el último viernes 4 de enero, la Asociación Brasileña de Radios Comunitarias señaló que las entidades de radiodifusión comunitaria en el país enfrentan muchas dificultades, empezando por la falta de recursos. Informó desde São Paulo de la Radio Brasil de Fato con reportaje de Catarina Flor, Luisa Manzano. Ahí teníamos lo que nos comunicaron desde Brasil. Creemos que es súper grave. No puede ser que se tomen estas decisiones a espaldas de las comunidades, siendo que son medios de comunicación desde y para las comunidades, levantados a pulso muchas veces, sin pedirle plata a las entidades de Estado, y bueno, se pasaron por la raja todo eso y la cerraron nomás, les negaron la licencia. Eso no quiere decir que las vayan a cerrar. Probablemente están están empujando a todas esas radios a que funcionen en la clandestinidad, que es un poco lo que pasa acá en Chile, un poco harto. Vamos a un tema musical para seguir en esta conversación desde algún punto perdido por la Patagonia, entre los bosques y los mares. Se levanta Radio La Tue, 93.5 FM y www.patagonialibre.org. Difundan, escúchennos y reproduzcannos. Vamos y volvemos. Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir. Danza sulla storia, di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danza sulla gloria, di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. Contrastare retorica agonia, dall'antro di fiorito qui nella periferia, canti lastricati di coscienza e da venir, nel baluardo dietro degli spalti a San Paolo. Danza sulla storia di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danza sulla gloria di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. Baluardo dietro degli spazi a San Paolo. Danza sulla storia di giorni Rosenrand, ein verrückter Bestreit gegen den Vorrang der fremden Feindlichkeit. Gemeinsamer Gesang und Lieder folgen viel, gesungen von Chören, beladen das Lebensviel. Die Tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Apollet. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Apollet. Gegen Phrasen und Agonie, auf der Hülle wie der Achte Blut an der Peripherie. Gesänge beladen des Lebens Willi, fröhliche Vollwert der Ränge des Apollin. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten des Apollin. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten des Apollin. Thank you. Ahí teníamos los temas musicales de, en un primer término, Talco con el tema Pirati di San Paoli. Supongo que es a la barra esa del San Paoli. Y eso, punk italiano. Y después podíamos escuchar a Ciruela con La Juventud se detuvo en las máquinas. Así es. Seguimos en este Caja de Pandora número 33 de Radio La Tue. A continuación, vamos a escuchar a las compañeras que están. Bueno, un último acontecimiento que ocurrió acá en la región fue que los trabajadores de la minera El Toqui, camino a Mañiguales, que queda hacia el norte de la capital regional, se tomaron el puente para... se tomaron ahí un puente de Mañiguales, pues. ¿Sí? Ya. Les voy a leer la noticia que levantaron en la red de patagonialibre.org. Esto fue el día 5 de enero. El día de ayer salieron a cortar las calles de Villa Mañiguales decenas de trabajadores de la mina El Toqui, quienes desde hace un tiempo han tenido conflicto con la sociedad contractual minera El Toqui con una seguidilla de despidos y el no pago de los sueldos a sus trabajadores. Como siempre, muchas personas se escandalizaron diciendo que se les impidió el libre tránsito y otras solidarizaron con los manifestantes. Pero más allá de estas reacciones espontáneas, ¿cuáles son las aristas de este conflicto que se toma la escena noticiosa regional? Para comenzar a entender esto, es importante contextualizar la situación y señalar que la mina El Toqui lleva operando aproximadamente 30 años en Alto Mañiguales, con una cantidad aproximada de 376 trabajadores y que se ha dedicado a la explotación de zinc, oro, plata y plomo. En ese lapso han debido pagar en distintas oportunidades multas por malos manejos de sus residuos, lo que ha significado la contaminación de campos y ríos aledaños, la muerte de animales y la presencia de altos índices de metales pesados en la sangre de las personas que habitan el sector. Desde hace un tiempo a esta parte ha manifestado que la empresa está mal económicamente y que se ha acabado el mineral, lo que justificaría los despidos y sueldos impagos. Sin embargo, esta situación no es casual y ocurre en un momento en el que se está desatando en la región de Aysén una verdadera fiebre del oro, con una superficie concesionada bajo la ley minera que equivale a 8 veces, que equivale a 8 veces la ciudad de Santiago. En el último tiempo hemos asistido repetidas veces a los discursos de autoridades regionales y nacionales del gobierno, diciendo que la minería significa desarrollo y trabajo para nuestra gente. Y frente al rechazo de una parte importante de la población regional a esta arremetida de proyectos mineros, han respondido unánimemente, aprobado el pasado 13 de noviembre tres nuevas prospecciones mineras, de las cuales una está a 3,5 kilómetros de Puerto Ibáñez y a un costado del lago Chelenco. Las otras dos, Santa Teresa y Caterfield, están sobre un tributario directo del río Cisnes, una de las cuencas en mejor estado en conservación de la región, y sobre el nacimiento de los ríos que pasan por Coyhaique respectivamente. Estas dos últimas prospecciones tienen un costo aproximado de $3.3 millones cada una y pertenecen a la misma empresa de la mina El Toqui, que nos quiere enrostrar problemas económicos. Si por esto fuera poco, mientras los trabajadores despedidos con sueldos impagos se disponían a pasar las fiestas de fin de año con un panorama poco alentador y futuro incierto. El día 24 de diciembre, un representante de la sociedad contractual minera El Toqui, el señor Raúl Valentín Sánchez Troncoso, presentaba una nueva declaración del impacto ambiental del proyecto Prospecciones Mineras El Toqui, que contempla realizar entre el 2019 y el 2023 146 sondajes con una profundidad de entre 1.500 y 100 metros en la superficie aproximada de 3,3 hectáreas. Obras que a la misma empresa ha evaluado en 7,5 millones de dólares, aproximadamente lo que termina de mostrar la terrible crisis financiera que enfrentan actualmente. Pero esto no es nada nuevo bajo el sol, y resulta que esta sociedad es propiedad de una multinacional europea que no solo tiene minas en Chile. Entre sus yacimientos se encuentra, por ejemplo, la mina El Mochito, ubicada en Honduras, en el municipio de Las Vegas, cerca del lago Yohoa, único lago natural de Centroamérica. En ese lugar se han detectado altos índices de contaminación del agua por cianuro y altos índices de metales pesados en la sangre de los trabajadores y habitantes del sector. Y si eso no les suena conocido, hace falta comentarles que en el año 2017 los trabajadores se tomaron las instalaciones de la mina para exigir el pago del salario mínimo y la regularización de sus precarias condiciones laborales. Ya en ese entonces se contaban 4 muertos y decenas de lesionados en menos de un año, trabajadores que llevaban al límite sus cuerpos con el afán de alcanzar la cuota que les permitía obtener el bono de producción, ya que su sueldo apenas le alcanzaba para comprar frijoles y arroz. En el caso de Honduras, así como en el de Mañiguales, los trabajadores en ningún caso esperan que cierre la mina, ya que es su única principal fuente de trabajo. Pero en ambos casos no existe otra alternativa, porque los gobiernos nunca han tenido la voluntad ni el interés de intervenir en un modelo de desarrollo local que pueda proyectarse en el tiempo. Nuestra región tiene muchas demandas históricas. Cada día vemos y vivimos con impotencia muchos abusos, desde el costo de la vida, pasando por la salud, vivienda y la educación, entre muchas otras cosas. Pero nunca se han manifestado con el mismo ímpetu que ocupan para instalar sus mineras cuando se trata de resolver nuestras demandas. Nunca nos han preguntado ni hecho participar de esta idea de desarrollo. Este modelo de reparto históricamente ha beneficiado a un puñado de personas y nunca a nuestra gente, que finalmente es obligada a conformarse y celebrar la catástrofe. Si nuestra gente fuera importante, esta historia hace rato sería distinta. Todos necesitamos trabajar y en estos casos hay personas dispuestas a escupir sangre para alimentar a sus familias, aunque sea al costo de hipotecar el futuro de toda una región, reserva mundial de agua y reserva mundial de vida. Pero eso no se llama desarrollo. Parece claro a estas alturas que más problema económico a la empresa ha generado esta situación como una cortina de humo para presionar con la aprobación de sus actuales y futuras explotaciones, queriendo presentar una opinión pública regional y nacional la actitud minera como único medio de subsistencia. En la historia de Chile, el mundo está lleno de ejemplos que nos muestran todo lo contrario. La precariedad e inestabilidad de estos falsos huevos de oro es tan grave como la contaminación que dejan a su paso. Y es cuando estas empresas deciden irse y a la gente que siempre queda de brazos cruzados en su entorno devastado y pensando qué hacer, ya con muchas menos posibilidades que antes, por no decir ninguna. Bueno, esto es lo que está pasando en Mañiguales. Igual encuentro que la responsabilidad como trabajadores y demás, que es la única pega que hay, pero también si tú trabajas en la mina, tenés que también atentarte a las consecuencias de lo que con ello lleva también, pues, trabajar en un medio donde sabes que va a devastar, donde es tu hábitat, también encuentro que es como muy... Igual para todo de su parte, si al final igual le están creyendo a los ricos, pues, y están cayendo una y otra vez en su juego y al final siguen, estamos perdiendo el terreno, estamos perdiendo trabajo y más encima están creyendo falsos huevos de oro. Entonces igual encuentro que, o sea, para los trabajadores que ahora no les han pagado y todo eso, también ellos son conscientes que son partícipes de la devastación de la tierra, pues, y eso a veces no vale plata, pues, porque nosotros vivimos del agua, de la tierra. Entonces ahí también hay un juego, un maquineo también de la conciencia de las personas que tienen que también asumir, encuentro yo. Me parece bastante delicada la situación. Siempre es delicado hablar sobre los mineros, aquí, sobre todo. Pero creo que ahí la empresa está haciendo un juego bien, bien feo, porque para mí eso es una medida de presión para que le den el pase, para que se puedan expandir y hagan lo que quieran. Creo que es una forma muy sucia que está ocupando la empresa para hacer al gobierno que el gobierno le apruebe todos los proyectos que tienen en cartera. O es como, o si no, miren lo que va a quedar la patada si nosotros cerramos. Dennos el pase para todo. Es un poco la lectura que hago yo, más allá de los sueldos impagos, más allá de lo concreto. Ellos están haciendo aquí, están haciendo una medida de presión, creo yo. Bueno, me llama la... O sea, recordar un poco que son tres proyectos los que están a cargo de esta misma empresa, que la concesión, la minera Alto Aquí en el fondo está como bajo, ¿cierto? O lo compró, ¿cierto? Un conglomerado más grande que se llama Laguna Gold. Ellos entonces tienen tres proyectos que se están buscando aprobar con la prospección minera, que en el fondo es luego de que dentro de la etapa cuando entran la mega minería, ¿cierto?, un lugar, lo primero que hace es explorar, buscar en qué lugares puede delimitarse una zona de explotación. Y la prospección ya es un proyecto para delimitar ya más cerca de qué manera esto puede resultar conveniente y para ya establecer los límites de la explotación. Luego ya de haber dadose la concesión minera, que en el fondo es el permiso que da el Estado, ¿cierto?, a la libre apropiación de un terreno para explotarlo, así por una cantidad de tiempo determinado. Los tres proyectos que están aprobados, ¿cierto?, a cargo de esta misma empresa son Caterfeld, que se encuentra cerca o en el sector del Rodeo Los Palos, por Niñereguao, ¿cierto?, hacia el interior, cerca de Argentina. El otro es Santa Teresa, ¿cierto?, que se encuentra cerca de Villa Mengual. Y el otro, el de Puerto Ibáñez, ¿cierto?, el otro que está a 3,5 kilómetros de Puerto Ibáñez. Entonces ya estamos pensando en tres, o viendo que hay tres localidades que se pueden ver afectadas, ¿cierto?, por la explotación, por la contaminación tanto del medio ambiente y de las personas, y tomando en consideración, ¿cierto?, las consecuencias que puede traer al desarrollo local y también a la contaminación de los ríos, ¿cierto?, del medio ambiente, del agua, del suelo y de las personas, pues con los índices y de los animales y todas las formas de vida. Eso es lo que les podemos ir contando con respecto a la minería, el avance de la minería y la situación de los trabajadores en Villa Mañiguales. Vamos a un temita musical para ya ir cerrando este capítulo número 33 de Radio de Caja de Pandora en Radio La Tue, a saludar a nuestros amigos y amigas de radios que nos retransmiten y que nosotros lo retransmitimos también a ellos. Mandarles saludos a Radio Pirata, a Radio Curruf, a Radio Tamara, a Radio Humedales, a Radio Reñaca Alto, y a todos y a todas las que nos estén escuchando. Les digo aquí y ahora... Patagonia sin minera. Ya, vamos y volvemos. yo cantar. Un periodista graba su rostro de un millar, sus pies en primer plano no pueden caminar. El derecho de vivir. Su moto y de su perro y la bolsa de valores y de un amor nunca correspondido y de unas platas que dice que le deben y de sus dientes que reposan en un vaso del corazón y del alcohol y de las grasas y de su próximo trote en la mañana y de su próximo trote en la mañana. Ella es linda con 5 años de thank you. Buenas, volvemos con el cuarto y último bloque de esta caja de Pandora por Radio La Tue, que ahora salimos por www.patagonialibre.org. Nos retransmiten nuestros amigos desde Valparaíso, Radio Pirata. Pirata, pirata. Besitos ahí a los cabros, aguante cabris. A los radios de amigos de la radio de Temuco, ahí en Curruf. Y para también a los cabros de Viña, Reñaca Alto, Radio Extremo, Radio Tamara y los Radio Humedales. Bueno, los recomendados de esta semana, que son actividades que van a ocurrir aquí en Coyhaique y en sus alrededores para este 19 y 20 en Chile Chico, Somos Semillas. Ellos van a presentar... Ya, en esta ocasión lo que se va a realizar va a ser un encuentro, en el fondo lo que es poner un stand en donde se pueda difundir todos los proyectos mineros que se quieren llevar a cabo en la región y cómo es que la organización se está haciendo parte de llevarle la contra en ese lugar, que es como ya hemos ido recalcando. No, sí, está prendido, po. ¿Y eso? Sigue grabando, ¿no? Sí. Bueno, y como les iba diciendo, la idea es poder difundir en la localidad y que llegue harta gente, la verdad, porque Chile Chico igual está en un ambiente bastante turbio, hay muchos trabajadores mineros, hay mucha inconsciencia, mucho miedo de hablar. Así que esta actividad está bastante buena y ojalá que se pueda apañar desde distintas localidades. También ahí se van a hacer actividades ya más culturales, va a haber tocatas, van a ir ahí los Mina Contamina, otros cabros que quieren ir a apañar. La Batucada me parece que también va a asistir y se quieren hacer una serie de murales que puedan ser transportados o puedan ser mostrados y demostrados ahí expuestos a la comunidad. Así que vayan informándose a través de las redes, Asamblea Chelenco, que quiénes son los que están difundiendo esta actividad a través de su plataforma en Facebook. Y también lo vamos a estar publicando en patagonialibre.org para que vayan viendo qué eventos se vienen en el verano. Pasar un aviso, mañana vamos a estar haciendo serigrafía, ¿cierto? De la red antiminera en la plaza, desde las 3:30 más o menos de la tarde. Así que quien quiera ir a estampar su polera, su polerón, su parche, ¿cierto?, antiminero, que por allá vamos a estar. Luego también se viene el Patagonia en Llama el día 2 de febrero, que en el fondo es el Patagonia en Llama en febrero. Esta va a ser realizado en 3 días, el cual va a ser foro conversatorio respecto al monitoreo del río Cisne, que se ha llevado de una manera ya más autogestionada en la localidad. Y los resultados de este, con las conclusiones que deberíamos ir resolviendo entre todos también y cómo se va a continuar este tipo de iniciativa. Y el día 2 va a tener que ver con toda la arremetida minera para poder también contextualizar y darle duro con este tema. Ya parecemos disco rayado, pero tampoco nos importa, porque en el fondo es lo que se tiene que hacer para poder socializar este tipo de situaciones. Y un tercer día va a ser finalizado estos encuentros con la esperada tocata, que se va a llevar a cabo con puros artistas locales, compañeros que sí, puro artista, si hubieran los artistas. Así que van a estar ahí apañando varios compañeros artistas y artistas para que se vaya agilizando para ese día. Y bueno, y también recalcar que ojalá que vayan a los foros y los conversatorios y no se vayan a puro carretear ni a tomar y solamente esperar la tocata, porque si no, para eso vamos a cualquier tocata. Hoy igual destacar la presentación del monitoreo, que es un proyecto que los chiquillos llevan años trabajando en esto, que se están partió como una propuesta, ¿cierto?, ahí convocada entre los vecinos, autogestionada, y que de forma comunitaria se ha realizado, o sea, sin apoyo de nadie, así que igual súper valioso, ¿cierto?, interesante ir a ver cuáles son los resultados de este monitoreo del río, a ver cómo, de qué manera se está afectando, ¿cierto?, los medios naturales por el desarrollo, ¿cierto?, del extractivismo. Así que eso, pues sí, súper interesante. Varias cositas quería decir. Primero, decirle a Chadwick que renuncie, por favor. Está puro dando jugo. Ya sabemos que es un asesino de mierda. Chadwick, concha tu madre, renuncia. Eso por un lado. Por otro lado, quería leer un poquito una cosa que encontré aquí que dice los beneficios de los bosques. A propósito de que hay tantos incendios forestales en esta época, en otras partes, menos en Coyhai, que es donde se ha cagado lloviendo. Bueno, los beneficios. Primero, nutren los suelos. Segundo, actúan como surdineros de carbono. Es decir, que hacen circular el carbono, lo absorben, y etcétera. Tercero, proporcionan alimentos a millones de personas. Se pueden recolectar cosas en los bosques, no en los... en las siembras de pinos, sino en los bosques. Cuatro, son acueductos naturales, es decir, pueden ser como resistencias para que los ríos no se desborden, o si se desbordan los controlan más. Cinco, albergan el 80% de la biodiversidad del planeta. A esta época, aunque uno se en otras partes, en Chile, de Puerto Montt para el norte, se empieza a cagar de calor, los bosques son importantes. Ahí nos damos cuenta que la deforestación es una realidad súper devastadora para el ser humano y para todas las especies. Así que hay un poco de conciencia a cuidar los bosques, a darle protección, ayudarlos. Si se puede reforestar con especies nativas, por favor háganlo. Lo otro que quería invitar al Festival de San Juan de Yoyeo, por el agua y la vida. Al igual que por acá se está trabajando en torno al agua, en otros lugares donde ya es mucho más escasa, también se está haciendo conciencia alrededor de esta. Esto va a ser el día sábado 12 de enero desde las 12 horas, en el paradero 26 de la avenida Sotero del Río, en la entrada de Esbal. Este sábado en San Antonio, Festival de Defensa del Agua y por el Derecho a la Salud, ya que como ocurre a lo largo de esto que se conoce como Chile, también son un territorio de sacrificio para el capitalismo. Eso por ahí. Y dejar los invitados, invitadas a todos, a todas, a que nos encontremos por allá. Y también quería invitarlos a un taller de muralismo que se va a dar en el Galpón Michay, Galpón Cultural Michay, acá en Coyhaique, que va a estar impartido por una compa de Argentina, quien anda aquí de paso, y que los invita a todos a adentrarse en este lindo arte, que va a ser el sábado y tiene un costo, el 25,000 pesos materiales incluidos. Ojalá lo puedan pagar, si no yo creo que igual se puede llegar a un trueque. Y ya para cerrar mi intervención en este capítulo número 33 de Caja de Pandora, les invito a conocer el taller La Chalupa, en Puerto Cisne. Lo pueden ver por Facebook y si andan por esos lados, visiten a los cabros y a las cabras que ahí hacen serigrafía y xilografía a un nivel muy alto y muy bello. Eso es. Otros profesionales también de Puerto Cisne en su especialidad son los de la raíz comida vegana, que hacen sus preparaciones y creaciones con bastante amor y con libre de sufrimiento animal. Así que muy bien por esos cabros que han llevado a nuestros paladares tanta sabrosura y es comidita hecha con harto amor. Así que igual ahí la raíz vegana para que lo puedan ubicar por Instagram y por Facebook y por todas las redes, para que pase allá, que prontamente se va a abrir el comedor de la raíz. Así que para que vaya a comerse un rico, a compartir y compartir con los cabros también, que son terrible lindos. Desde mi parte, les mando un abrazo a todos y a todas quienes nos están sintonizando permanentemente. A quienes nos están retransmitiendo y Napo, aguante a todos y todas en sus diferentes localidades. Antes de pasar el micrófono, me gustaría que difundirle el correo de la radio. Ante cualquier duda, consulta, reclamo, lo que sea, es radiolatoe@gmail.com. Ahí nos puede hacer llegar sus inquietudes, noticias, lo que sea, lo que quiera que sea, lo que sea. Estamos pendientes a diario de nuestro correo, así que eso, un abrazo, Shaltumai. También me despido, saludo a los cabros, a todas las radios que aguanten ahí, radios que están allá en Esquel, que han sido saboteados por el sistema. Aguante a todos, se nos viene también una revancha, así que próximamente vamos a seguir dándole, démosle duro nomás al Estado, contra el sistema siempre. Abajo el capital, las cárceles, muerte la policía, ojalá Chávez, Bolsonaro, Piñera se suiciden mañana y seamos libres. Ah. Para ya cerrar, quería invitarles a conocer el nuevo disco de Bodega 11, que se llama El Verso Frío. Viene recién saliendo del horno musical, calentito para todos ustedes. Rap coyhaiquino, hecho aquí y para todo el mundo. Y lo otro, que delante escuchamos un tema de Congreso, quienes están cumpliendo 50 años de trayectoria musical. Así que ahí recordar esa gran banda mítica, grandes músicos. Y bueno, ahí siempre con la mente puesta y el corazón en todas y todos los presos políticos que están en las cárceles, bueno, en todos los presos en general. La Sol, Tamara Sol, libertad al comandante Ramiro, a los cabros Caso 21 Mayo, toda la fuerza y... Eso es, muchas gracias. Chao. Nos vemos. Vamos con el último temita musical, que vendría siendo Osvaldo, de estos hippies argentinos, ¿cómo que se llaman? Los Arbolitos. Muchas gracias, chao. Historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos,